distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Este es El Puente, un programa más del Puente, el programa que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Estoy junto a Luciano Travieso. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Cómo estás, Luciana? Buenas tardes. Y como decía, sí, Puente número 196. 196 ya. Así es. Y les recordamos a todos que salimos por Radio UBA, pero también nos pueden escuchar en las radios nucleadas en FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, por la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, también por el Sistema Integrado de Radios de la UNER, FM La Milagrosa, también 100.9 de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras. Y todos aquellos que nos estén escuchando se pueden comunicar con nosotros al puente@sociales.uba.ar, por Facebook también a El Puente Radio o en Twitter @ElPuenteRadio. Este programa va a estar dedicado a megaminería, porque el 22 de julio hoy es el Día Internacional contra la Megaminería. Vamos a estar haciendo distintas entrevistas a docentes y a referentes de este tema en El Puente. Sumate al diálogo. @ElPuenteRadio. Y ya estamos en comunicación telefónica con un profesor de nuestra facultad, el profesor Atilio Borón. ¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Sí, por favor. El profesor Atilio Borón es politólogo, es docente en la carrera de Ciencia Política de nuestra facultad, en la materia de Teoría Política Social 1 y 2, y también referente en distintos temas y analista político también a nivel latinoamericano. Queríamos consultarle, porque vamos a estar hablando sobre la cuestión de megaminería y explotación de los recursos naturales, ¿cómo ve el momento que estamos viviendo en América Latina con estos gobiernos progresistas y la actitud que tienen ante las multinacionales extractivistas? ¿Cómo es que usted lo puede analizar? Si hay diferencias, por ejemplo, en lo que sucede en Ecuador, en Bolivia, y lo que pasa en nuestro país. Bueno, usted sabe que es un tema enorme. Sí. ¿No? Por empezar, yo diría de que tendríamos que desterrar del lenguaje la expresión explotación de los recursos naturales. Bien. Porque eso de explotación realmente ya implica una especie de licencia lingüística que se le daría a cualquiera que aprovecha esos recursos para explotarlos, ¿no? Mm. Entonces, yo prefiero que hablemos de aprovechamiento de los recursos naturales. Bueno, y ahí el segundo tema importante en todo esto, aparte de lo anterior, es que, bueno, nosotros tenemos que enfrentar hoy por hoy un gran debate. Por una parte, la necesidad inexorable de utilizar esos recursos naturales, de aprovecharlos. No podemos no aprovecharlos. Esto digo un poco porque hay alguna gente que, a partir de un planteo muy extremo, a mi manera de ver, reconozco, ¿no? Sí. Pero dice, bueno, esos recursos, la Pachamama es inviolable, dejémoslo ahí, no los utilicemos, no los toquemos, no cambiemos, lo cual es un planteo absolutamente inadmisible, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Sí. Digo, la Argentina hoy tiene 40 millones de habitantes, ¿verdad? Sí. Bueno, en 25 años más, digamos, o sea, sería en el 2040 o 2040, exactamente, vamos a tener 60 a 62 millones de habitantes. Esto quiere decir que tenemos que ir preparando escuelas, hospitales, caminos, carreteras, tendidos eléctricos, cañería de electricidad, cañería de gas para satisfacer a esa población. si nosotros no utilizamos los recursos que provee la riqueza minera, bueno, simplemente el nivel de vida en nuestra población descendería dramáticamente. Claro. No podríamos atender, por ejemplo, las necesidades de los chicos que entran a la escuela con el mismo número de escuelas que tenemos hoy. Entonces, el argumento aquel que habla de la intangibilidad de la naturaleza y que no se deben aprovechar esos recursos, y eso es un argumento absolutamente insostenible y que debe ser descartado. No digo que se lo haga de mala fe, pero a veces se lo hace por ignorancia o por una excesiva ingenuidad. La cuestión es cómo se utilizan estos recursos. Claro, este es el tercer punto. Digo, ¿hay una sola manera de utilizar esos recursos o no? Mire, no, hay más de una manera, ¿verdad? Por ejemplo, la Barrigol, la minería del oro, ¿no es cierto?, en la Argentina y prácticamente en toda América Latina, utiliza técnicas de separación del oro del escombro, son inaceptables en las prácticas que esas mismas compañías hacen, por ejemplo, en algunos países europeos, en Estados Unidos, en Canadá. Entonces, allá utilizan una tecnología limpia, que no utiliza el cianuro o el mercurio o cualquiera de estos productos de carácter altamente tóxico, claro. Y en América Latina sí los utilizan. Entonces, lo que yo digo, mire, tiene que haber un estándar único en donde, si se prohíbe en Canadá o en Bélgica, también debe estar prohibido en la Argentina, en Bolivia, en Ecuador. Con independencia de que los gobiernos digan que sí o que no, porque ustedes de repente pueden encontrar un gobierno muy atosigado por la situación financiera y que diga, bueno, vengan y exploten, digamos, y le pongo un ejemplo concreto para que no piense usted que son elucubraciones mías. Hace poco tiempo, el presidente del Paraguay, el señor Cartes, dijo ante un grupo de empresarios norteamericanos, vengan y abusen del Paraguay. ¿Se da cuenta? Claro, directamente. Directamente, vengan y abusen del Paraguay. Bueno, no se trata de eso, se trata de aplicar entonces. Yo creo que hay tecnologías que permiten garantizar. Ahora, de todas maneras, tengamos en cuenta que cualquier tipo de aprovechamiento de los recursos naturales, mismo la agricultura, tiene efectos de cambio del medio ambiente. No podemos nosotros suponer de que porque hacemos una agricultura de determinado tipo no estamos alterando el medio ambiente. Lo estamos alterando. Lo que pasa es que hay grados. O sea, la obra del hombre siempre, inevitablemente, altera el medio ambiente. De lo que se trata es de mover esa alteración dentro de ciertos límites que permitan la reproducción de la vida, claro, en el planeta y que no la pongan en riesgo. Y este es un poco el problema que enfrentamos hoy, ¿no? Claro. Que hay tecnologías tan destructivas que ponen en peligro la continuidad de la vida humana y de la vida de muchas especies animales y vegetales en el planeta. Claro, lo que más se cuestiona es la minería de explotación a cielo abierto, que utilizan estos químicos que contaminan el agua principalmente y la utilización de todo este tipo de recursos vitales para la vida humana. El tema es la actitud de los estados o la decisión de intervenir y de que estas empresas, claro, transnacionales utilicen estas tecnologías limpias, como usted decía, que en sus países de origen sí las utilizan y acá no. ¿Por qué esto no sucede? Claro, bueno, porque yo creo que hay una debilidad de parte de los gobiernos, hay ignorancia en muchos aspectos. En el caso argentino todo eso se agrava porque acá, como una herencia producto de la reforma constitucional del 94, resulta que los bienes del subsuelo son propiedad de las provincias, lo cual es un absurdo gigantesco que hace que, por ejemplo, ¿verdad?, en la explotación petrolera, la misma compañía que le paga regalías, supongamos, a la provincia de Chubut o de Río Negro, un 18, 20, 22% sobre el producido en Boca de Pozo, en Ecuador o en Bolivia está pagando 80%. O sea que la diferencia es muy significativa. Claro. Está pagando 4 o 5 veces más en Bolivia y en Ecuador que lo que paga en la Argentina, porque en la Argentina tenemos un régimen, ¿no es cierto?, en donde simplemente se negocia con los gobiernos provinciales, y esta negociación con los gobiernos provinciales implica una disparidad, un desequilibrio de capacidad negociadora que va en desmedro de las riquezas de nuestro propio país. Entonces, en la Argentina, para enfocar el tema de la gran minería, ¿no es cierto?, y de los hidrocarburos de manera realista, tenemos que plantearnos cómo vamos a hacer para reformar la Constitución para devolver a la nación los recursos del subsuelo. Y esto, le aseguro a usted que va a ser una pelea muy muy fuerte, porque ya hay una liga de gobernadores de las provincias mineras e hidrocarburíferas que no quieren ni oír hablar de un cambio de esta reglamentación, pero esa reglamentación perjudica notablemente a la Argentina. Claro, es difícil pensar por dónde podría ir la solución, entonces. Es muy difícil. Yo creo que tiene que haber un nuevo pacto, un nuevo arreglo entre nación y provincias, porque claramente no puede, además lo estamos viendo a la vista, digamos, no puede ser de que en Bolivia paguen el 80 y acá pagan el 22. Quiere decir que evidentemente hay una desigual capacidad de negociación que nos condena a perder mucho dinero, ¿verdad? Y a no tener capacidad de introducir regulaciones fuertes que tendrían que ser introducidas. Por ejemplo, el tema del fracking, que se ha tomado muy a la ligera en la Argentina. Claro. El tema del fracking, yo le puedo asegurar que es algo que está causando enorme preocupación en Estados Unidos y en Europa. Es más, le digo, en el estado de New Jersey, en los Estados Unidos, se ha prohibido el fracking, porque ellos llegaron a la conclusión de que las aguas que se utilizan para producir la desintegración de la piedra donde están alojadas las gotitas de petróleo, etcétera, cuando vuelve a la superficie no puede ser totalmente reusada y hay un riesgo muy fuerte de contaminación de las napas acuíferas que necesitamos para el agua que tomamos. Entonces, en New Jersey se prohibió. Acá en la Argentina, lamentablemente, no solo que no se prohibió, sino que está todo el mundo muy feliz de la vida con el fracking en el sur, pero digo, son temas que hay que considerar muy seriamente, ¿no? Claro, considerarlo y no solo desde las minorías o grupos ambientalistas que pelean y militan este tema, sino desde los lugares, desde el Estado, ¿no? Que tienen poder de decisión. Sí, y además habría que hacer un planteo de carácter prioritario sobre, bueno, ¿para qué queremos la minería? Le pongo un ejemplo también que es muy ilustrativo. La Argentina tiene oro, ¿no es cierto? Y no mucho, pero hay algunas empresas mineras que están trabajando en eso, la Barrick entre ellos. Sí. Bueno, pero pensemos lo siguiente, el 92% del oro que se extrae en el planeta Tierra se lo extrae con el objeto de facilitar la especulación financiera con la compraventa de lingotes de oro o para hacer joyería de alta gama, sí. ¿Se da cuenta? O sea, objetos suntuarios que no hacen, y solamente el 8% se utiliza para hacer aleaciones con propósitos industriales para construir cables que transmitan la energía eléctrica. Entonces digo yo, vamos a destruir la cordillera de los Andes para que el 92% del oro que de ahí se extraiga sea utilizado para objetos de especulación o objetos de lujo. Y bueno, es un buen debate que tendríamos que dar, ¿no? Claro, que se cuestione el modelo de progreso y de desarrollo, de que exactamente, a quién beneficia. Exactamente. Y bueno, entonces yo creo que ha habido, digamos, hasta ahora en América Latina algunos planteos divergentes, no demasiado, pero sí hay países que han manifestado una mayor preocupación por las implicaciones de la gran minería, ¿no es cierto? Recordando lo que decíamos al principio, nosotros necesitamos los productos de la minería. El tema es cómo se los obtiene, claro. a qué costo ambiental y a qué costo social. Claro. No puede ser a cualquier costo. Le agradecemos mucho, profesor, por estos minutos de comunicación con El Puente. De nada, muy amable, gracias. Un abrazo. Conversábamos con el profesor Atilio Borón, politólogo docente de nuestra facultad en la carrera de Ciencia Política. Y vamos a seguir hablando de megaminería en El Puente. Antes de eso vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar el tema musical Basta Ya, que formó parte de una gran campaña en contra de la megaminería. Es mi Argentina la que vienen a contaminar. Llora la tierra vamos a callar. La Rioja amenazada, reprimida, anda al galá. Conciencia solidaria ya. Buenos Aires, escucha a tus hermanos. Alza tu mano, que mi rap no sea en vano. Es el amor que nunca se equivoca. El famatina no se toca. Basta ya. El agua y la vida no se negocia. Basta ya. Muere el árbol y su sombra. Basta ya. No queremos más desechos. Es urgente, ya no hay tiempo. Córdoba, San Juan, el agua. No, no, no, no, no se vende. Jujuy, Santa Cruz, Argentina. No queremos uranio, plutonio, cianuro. Contaminación radioactiva. Cáncer. Urgente lo importante, ley nacional, prohibiendo megaminería, prohibiendo megaminería. Basta ya. La vida es nuestro derecho. Escúchame. Basta ya, che. Somos uno bajo el cielo. Basta ya. Es urgente, ya no hay tiempo. El cielo, basta ya, basta ya, basta ya. Stop. Teoría, práctica, acción, reflexión, análisis, experiencia. El puente de una punta a la otra. Seguimos en el puente, hoy es nuestro puente número 196, estamos hablando sobre megaminería, porque hoy 22 de julio es el Día Mundial contra la Megaminería, y queremos dar un poco de información y de definiciones, de qué hablamos cuando hablamos de este tema. Así es, ahí en el tema musical escuchamos Basta ya de minería a cielo abierto. Hay dos tipos de minería principalmente, y que lo que se explota en el país, la minería subterránea, que es igualmente contaminante también, y la minería a cielo abierto, pero bueno, es ampliamente contaminante la de cielo abierto. El proceso puntualmente para la minería a cielo abierto es prácticamente volar la montaña, volar el lugar donde está la explotación de oro mayormente, y a partir de ahí lavar todo ese contenido con diferentes químicos. Hay diferencia, el cianuro se usa para la extracción de oro, en la plata el arsénico y en el cobre el ácido sulfúrico. O sea que todos los metales que se vayan a sacar siempre se hace a través de productos contaminantes. Y este lavaje se hace en grandes piletones que son a cielo abierto también, y que puede en realidad, las empresas mineras toman los recaudos para no hacerlo, pero puede haber filtraciones o puede haber cualquier problema que resulte altamente contaminante para toda la zona. Además, porque este agua también que se utiliza, y también la piedra que, digamos, se separa del metal, eso también va a una cantera de donde se deposita, se lava, se trata, pero también esos residuos quedan en el ambiente y quedan en el agua, y puede y causa grandes males al ambiente. Esto que dicen los pasivos ambientales que quedan en torno a las minas de cielo abierto y también las subterráneas en todo el país. Claro, o sea que se utiliza grandes cantidades de agua, además el agua de la región se contamina por estas filtraciones con claro. El cianuro, y la población se ve afectada con distintos problemas en la salud por esta contaminación, y además se destruye el medio ambiente, esos ecosistemas que hay formados también generan un gran problema, ¿no? Claro, porque también las explosiones que hacen en las montañas también generan grandes cambios en el medio ambiente, no solamente porque a veces desaparecen montañas enteras, sino también el humo que generan, el polvo que vuela alrededor y demás, es altamente contaminante para las personas que trabajan en la mina y también para las poblaciones que viven alrededor. vamos a hacer una comunicación telefónica con organizaciones. Hay distintos tipos de organizaciones que están trabajando y militando y dando a conocer esta problemática, y una de ellas es la Unión de Asambleas Ciudadanas. Estamos en comunicación telefónica, si es que nos escucha, con Carla Tot. ¿Qué tal, Carla? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, los escucho perfecto. Ah, buenísimo. Bueno, estamos ahí tirando un poco de información, pero ustedes son los que más conocen del tema, por eso queríamos que nos cuenten un poco lo que están trabajando ya desde hace como más de 10 años en estas temáticas de denuncia también de la explotación minera a cielo abierto que contamina a las distintas poblaciones de nuestro país, y lo que es Unión de Asambleas Ciudadanas. Vos pertenecés a una de ellas en Luján, ¿no? Sí, yo participo, soy militante independiente, pero participo desde ya van a ser 4 años en los encuentros de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que un poco como decías, en realidad está compuesta por varias organizaciones y asambleas, y también van muchos independientes que vienen trabajando territorialmente la cuestión socioambiental. Y que no casualmente, si bien hoy la Unión de Asambleas Ciudadanas trabaja una cantidad innumerable de problemáticas socioambientales, tantas problemáticas como espacios hay en la Argentina, que son muchísimos, la realidad es que sus primeros comienzos, ¿no?, sus primeros encuentros estuvieron íntimamente relacionados con la mega minería a cielo abierto, cuando todavía nadie estaba hablando de este tema, cuando la lumbrera ya se había instalado en Catamarca a fines de los 90, sí. Y cuando ya empezaban a verse, ¿no?, en Catamarca, muy, muy sutilmente, pero empezaban a verse las consecuencias más inmediatas de la instalación de la megaminería. ¿Cuáles son principalmente esas consecuencias, si nos puedes detallar? Mirá, uno podría ver que hay consecuencias que están muy relacionadas más con el corto plazo, ¿no? La instalación de la megaminería implica de primera mano la voladura de montañas, un poco lo que decían ustedes, ¿no?, la desaparición de paisajes completos, y en el marco de eso la destrucción de flora y fauna del lugar. Ya eso es como, o sea, nos tenemos que imaginar que en los lugares donde había montañas, o mejor dicho, existen fotos concretas de aquellos lugares en donde había montañas y hoy solo quedan agujeros, ¿no? Sí. Agujeros de kilómetros de diámetro. Eso en términos, digamos, de corto plazo. Luego vienen los efectos contaminantes de mediano y largo plazo, que tienen que ver con enfermedades muy asociadas al polvillo de las voladuras, ¿no?, que generan alergias, que generan todo tipo de enfermedades dérmicas y respiratorias. Claro. Y luego están los efectos de largo plazo, que son los que además hoy en realidad ya se están viendo, porque pensemos que la lumbrera ya tiene más de 20 años de funcionamiento en la Argentina, y estos efectos de largo plazo tienen que ver con enfermedades irreversibles como el cáncer, por ejemplo, ¿no? Claro. Que tienen que ver con deformaciones genéticas, que al momento de querer hacer esta relación directa, los que defienden la megaminería dicen que no hay forma de establecer que en los hechos la megaminería y la exposición a los contaminantes, ¿no?, a los químicos contaminantes generen esto. Lo cierto es que se sabe que permanentemente la exposición a este tipo de químicos va generando malformaciones genéticas, cambios en las células, y esto lleva a la aparición de células cancerígenas de manera masiva. Claro. Y después, bueno, uno también tiene que pensar que además de estas consecuencias, que ya de por sí, digamos, no son menores, uno puede visualizar consecuencias sociales y económicas concretas en las regiones donde se instalan, ¿no es cierto? O sea, la megaminera pasa a ser una economía de enclave en estos lugares donde se instala, o sea, es lo único que se puede hacer en ese territorio. No se puede hacer otra cosa porque la megaminería consume todo el agua que se encuentra en ese territorio. Entonces, la agricultura, cualquier tipo de intento de subsistencia con otros, la ganadería, ¿no?, todo eso se ve absolutamente diezmado por la instalación de la megaminera. Eso destruye, digamos, la fuente de trabajo de productores que viven de eso, y destruye además relaciones sociales, ¿no?, en los pueblos. Genera migraciones, genera, bueno, a partir de las luchas que se instalaron contra la mega minería, genera fuertes contradicciones en los pueblos, mucha oposición, ¿no? Mucho conflicto social asociado al apoyo o a la lucha contra la mega minería. Entonces, Porque también, perdón, también a la vez es una fuente de trabajo, por eso por ahí genera contradicciones entre los pobladores del lugar, una empresa extranjera que se instala y que da fuentes de trabajo a población que por ahí antes no lo tenía. Sí, en los hechos en realidad uno podría pensar que es más un discurso que una realidad, ¿no? En los términos concretos, la instalación de la, digamos, la megaminera genera grandes, digamos, un gran número de puestos de trabajo al momento de instalarse. ¿Por qué? Porque hay que crear la infraestructura para la megaminera. Claro. Ahora, al momento de funcionar la megaminera, lo cierto, o sea, cuando ya empieza el proceso extractivo en sí, lo cierto es que las fuentes de trabajo que genera son mínimas. Son fuentes de trabajo que además requieren de trabajo calificado, que no tienen estos pueblos, porque estos pueblos a donde se instalan no están formados en procesos mineros en general, o no en este tipo de técnicas mineras. Entonces, la realidad es que los pueblos terminan reduciendo, digamos, en términos de trabajo en la megaminería no subsisten. Sí es verdad que crean subsidiarias, ¿no? Como comercios aparte, los que venden repuestos para maquinarias, los que venden... Pero la realidad es que en los hechos es más un discurso que una realidad la generación de fuentes de trabajo. Y algo en lo que venimos trabajando hace muchísimo tiempo, especialmente también en investigaciones en las universidades, es cómo en realidad, en la previa a la instalación de la mega minera, hay todo un proceso de destrucción de fuentes de trabajo, de fuentes laborales, ¿no? Uh-huh. Esto que decía antes. Si antes los productores tenían su tierra y a lo mejor no necesitaban una fuente de trabajo para alimentarse porque podían producir sus propias huertas o podían generar cierto excedente para el consumo de la región, lo cierto es que ahora, como no pueden competir contra la megaminería, desaparecen. Y eso es desempleo. Tenemos que ir cerrando y que te quería preguntar que hoy están haciendo una actividad en Luján. Sí, en realidad hay varios puntos del país que se sumaron, por suerte, a realizar actividades. Van a haber en San Juan, va a haber en Mendoza, va a haber en Tinogasta. Acá en Luján vamos a estar haciendo una actividad que se corrió de la plaza por cuestiones de lluvia, por un año consecutivo la lluvia nos viene corriendo, pero lo vamos a hacer a dos cuadras de la Plaza Colón, en un centro cultural que es el Centro Cultural Artigas, en Mitre 835, y bueno, también en Congreso se va a estar realizando una actividad que esa actividad por suerte no se mueve, muy interesante porque va a ser una actividad informativa y va a tener muchas actividades, mucha propuesta cultural, con muestra de fotos, con musicales. Así que si están en zona oeste se nos pueden acercar para Luján, si están por zona sur se pueden ir para el lado de Capital Federal, y si están en algún otro lugar del país pueden entrar a la página de Facebook de Argentina Sin Mega Minería. Y ahí están todos los puntos que actualmente se están realizando actividades el día de hoy. Buenísimo. Te agradecemos mucho, Carla, por esta comunicación y toda esta información. Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Un abrazo. Hablábamos con Carla Tot del encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas en Luján. Raíz maderal, abrazaste tu vida a la lucha entre piedras de aquel jarillar. Nadie supo que había un mortero, heredad de mi raza de aguita. En el cuenco redondo y profundo comadre, di si es negro es del salitral, que lo trajo el viento en sus alas, Guairapuca de la libertad. Sos el vuelo de un cóndor andino, remontando al cielo calchaquí, para hacerte aguijón y pelea. Siglos de oprobio y despojo que jamás debemos olvidar. Todavía nos roban el oro con la infamia y la complicidad de nuestros gobernantes corruptos, que por monedas nos entregarán. Febrero, tu raíz como cuña partió a la piedra de la injusticia, donde el pueblo en la calle peleó, defendiendo el agua y la vida por los hijos y los que vendrán. Estamos escuchando El Algarrobo por Bruno Arias. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente. Y en este puente también estamos en comunicación telefónica con un profesor también de nuestra facultad en la carrera de Trabajo Social, el profesor Jorge Elías. ¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por atendernos. El profesor Jorge Elías es el titular del Seminario Optativo de Situaciones Socioambientales en la carrera de Trabajo Social. Así es. Hace bastante que están trabajando estos temas desde la carrera. Estamos trabajando los temas ambientales desde el año 2008, donde la carrera empezó a tomar en cuenta que estas situaciones se estaban dando en torno al hábitat de distintas poblaciones. Claro. Y desde la carrera, desde la formación de los trabajadores sociales, se puede intervenir también en estas temáticas ligadas al medio ambiente. En este caso estamos hablando del aprovechamiento de los recursos naturales y de cómo se utiliza de distintas maneras este tipo de cuestiones. Hablábamos antes con el profesor Atilio Bolón y nos corregía, en vez de explotación, hablar de aprovechamiento, pero también trae algunas consecuencias, depende cómo se utiliza, en particular la explotación a cielo abierto, en el caso de la minería. Exacto, porque lo que vamos a tener son diferentes cuestiones que hacen a la calidad de vida de la población. Claro. Entonces, desde el trabajo social, y creo que desde todas las disciplinas, lo que nos está interesando es cuál es la calidad de vida de la gente con quienes estamos trabajando, conviviendo, lo cual habla de nosotros mismos, cuál es nuestra propia calidad de vida. Quizás los que estamos en esta zona del litoral, el tipo de minería que tenemos es una minería extractiva que no es metalífera. Nosotros en provincia de Buenos Aires vamos a tener minería del cemento, minería de la arena, minería de otro tipo que no es la que en el día de hoy nos está llamando a reflexionar qué es lo que sucede como la mega minería metalífera. Yo entiendo que el tema que nos está interesando hoy son las consecuencias que tiene la minería metalífera, en particular lo que es las distintas explotaciones que vemos a lo largo de la cordillera de los Andes en búsqueda o en explotación de cobre y otros metales. Digo, para ir ubicándonos, claro, claro, lo que estamos, diciendo, y en este mismo sentido vamos a tener que, no es unánime el planteo. Hay ciudades que van a estar con una fuerte posición contraria a este tipo de explotación, lo cual es muy valorado por quienes sostenemos la importancia de las organizaciones sociales, pero también tenemos que tener en cuenta que otras poblaciones no lo van a ver en el mismo sentido, por lo cual no es un tema unánime o parejo, sino que es bastante paradójico. A nosotros siempre nos llama la atención o nos hace reflexionar el hecho de Argentina como país granero del mundo. Entonces estamos ubicando únicamente el país en torno a lo que es la explotación de los recursos naturales en la pampa húmeda. Entonces, ¿qué queda para las otras zonas? No tienen un destino productivo, solamente tienen un destino turístico. Esto es una paradoja, porque si el destino de explotación conlleva una afectación, una forma de perjudicar a los recursos naturales, eso es un grave problema ambiental. Claro. Entonces, nos movemos en esa paradoja. Nos parece aceptable, quizás, para alguna población, el tipo de explotación de la soja con agroquímicos, o mejor dicho, con agrotóxicos, porque genera divisas, y frente a la minería tenemos un dilema similar, lo cual nos hace también llevar al punto de si el tipo de producción que estamos planteando para la Argentina es únicamente extractiva de recursos naturales, y qué queda para la posibilidad de agregarle valor. Esto significa, en el caso particular de la minería, que aquí se refine el cobre, por ejemplo. Claro. ¿No? Que se cargue como una mezcla, como un líquido en barcos para trabajar en otros lugares, con los consiguientes problemas de impacto ambiental que eso también conlleva. Claro. Y es interesante señalar lo que usted mencionaba de la actitud de la población donde se ven involucradas este tipo de actividades, la actividad minera. ¿Cómo es la relación con la población, si se consulta, si se informa antes de lanzar un emprendimiento o una obra de este tipo, que son todas de gran envergadura, ¿no? Son muy grandes, de muchísima envergadura, y en la formación profesional de quienes están involucrados, la población es un ítem más, y no es el ítem que puede ser relevante. El ítem relevante para estas empresas es el costo-beneficio. Entonces, se plantea en términos empresariales, como en cualquier otra actividad, esto. Lo que nosotros sí tenemos como un involucramiento importante es que el costo no es un elemento de suma y resta, la calidad de vida de la población es un elemento considerable, claro. No evaluable. No es posible poner en un suma-resta el que podemos afectar a la salud de población. Por lo cual, quienes tengamos alguna vista de cómo llevar adelante las posibilidades mineras que ofrezca el país, porque es una fuente de ingresos que puede ser importante, lo que nos debemos por lo menos preguntar, quienes estamos en un tema como es el social y no el de la parte geológica o ingenieril, es cómo llevar adelante una producción que le deje al país una riqueza que le permita mejorar la calidad de vida de la población y que la afectación a los recursos naturales sea controlada como en otras actividades y no que sea un problema a futuro, tanto claro. La explotación como el cierre de las minas. Claro, y también que se utilizan sistemas que no dañen, que hay en otros países, en los países de origen de estas empresas, sí se utilizan sistemas que no dañan el medio ambiente, y acá se utiliza esta otra opción que trae mayores beneficios con menor costo. Sí, es todo un tema que algo no dañe al ambiente, porque cualquier tipo de actividad, y más las de carácter industrial, no las de carácter artesanal, sino las de carácter industrial, van a tener una afectación al ambiente. Eso implica una evaluación que se llama evaluación de impacto ambiental, donde tendríamos que considerar cuáles son las variables y los elementos que son tenidos en cuenta. En esto insisto, la población no es un costo a evaluar, sino que es quien queda afectada por la calidad de vida. Claro. Esto llámese, para poner un ejemplo mucho más próximo y para quienes estén escuchando y no sean de una zona árida o semiárida donde haya explotación minera. Si, por ejemplo, en las poblaciones cercanas a las plantaciones de agrícolas se está fumigando, cualquiera puede decir, bueno, fumigación debe haber. Ahora, ¿qué tipo de fumigación? ¿Es un tóxico el que está fumigando? ¿A qué distancia de la población tiene que haber este tipo de fumigaciones? Hay algunas ya regulaciones, tanto en provincia de Córdoba, en provincia de Buenos Aires, y para el caso de Cañuelas, por ejemplo, donde aparece una fuerte regulación para que, si alguien quiere tener ese tipo de explotación, con las consideraciones morales que cada uno tenga sobre esto, tengan una distancia para que el viento no afecte a la población que es próxima a esas explotaciones agrícolas. Claro. En el mismo sentido, tendríamos que ver qué tipo de herramientas, tecnología, insumos, son los que van a poder permitir una explotación de carácter minero para las zonas del país donde la producción agrícola quizás no va a tener la relevancia que puede tener en otras zonas, o la explotación turística de los recursos naturales, que también afectan como cualquier otra afectación, porque quien anda en lancha va a tener alguna, o quien anda en micro va a tener alguna afectación al ambiente. Por eso, disculpe si no lo estoy diciendo claro, cualquier tipo de actividad industrial va a tener una afectación. Lo que tenemos que ver es cómo esto es mínimo en el sentido de protección ambiental y en el sentido de la población, qué calidad de vida es la que pretende y puede tener una zona, y en términos del país, qué ganancias puede quedar frente a algún tipo de explotación. Esto le hace qué tipo de impuestos, qué tipo de tasas son las que deben afectar a cualquier tipo de actividad, en vista no a llamar únicamente inversores, sino a qué es lo que nos queda. Clarísimo, profesor. Muchas gracias por estos minutos con El Puente, el programa de radio de las Facultades Sociales. Muchas gracias a ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo. Hablábamos con el profesor Jorge Elías, titular del Seminario Optativo de Situaciones Socioambientales de la Carrera de Trabajo Social de nuestra facultad. Vivir la realidad, analizar la realidad, transformar la realidad. El Puente, construcción colectiva. Argentina está en peligro. Leyes mineras, más que permisivas, creadas en los años 90 y vigentes hoy, les abrieron las puertas a empresas transnacionales que buscan oro, plata, cobre y uranio. Negocios millonarios de unos pocos. Al pueblo argentino no le queda absolutamente nada, solo el triste saldo de destrucción ambiental, daños sociales y económicos. ¿Vos sabés lo que es la mega minería a cielo abierto? La megaminería provoca voladura de montañas. En un solo día se utilizan 9 toneladas de explosivos. Un solo anillo de oro equivale a 18 toneladas de desechos tóxicos. La megaminería utiliza 10 toneladas de cianuro por día para separar el oro de la roca. Cianuro. Cianuro. Cianuro. El proceso llamado lixiviado con cianuro utiliza 300.000 metros cúbicos de agua potable por día. El agua contaminada con tóxicos y metales pesados se deposita en piletones llamados diques de cola. Los diques de cola se fracturan y millones de litros de agua con tóxicos y peligrosos metales pesados terminan volcándose en ríos, arroyos y acuíferos. La megaminería provoca destrucción del medio ambiente. Ríos agotados, agua contaminada, empobrecimiento, habitantes con enfermedades mortales. La incidencia de cáncer en Andalgalá trepó hasta un 800%. De toda explotación metalífera, la del uranio es la más perjudicial y perversa. La contaminación radiactiva condena terribles padecimientos a la humanidad y a la naturaleza. No queremos extracción de uranio, ni exportación de plutonio. El agua es fuente de vida y vale mucho más que suntuarios como el oro. Protejámosla. El agua y la vida no se negocian. Es prioritaria. Una ley contra la mega minería contaminante. Sumate a la acción interprovincial de conciencia solidaria. Tu adhesión hace la diferencia. El agua y la vida no se negocian. Ahí escuchábamos parte de un spot de la ONG Conciencia Solidaria. Algunas voces que hablaban en contra de la megaminería: Leonor Manso, Raúl Taibo, Georgina Barbarosa, Luciano, Laura Escurra, Nicolás Pauls, entre otros que se mostraban en contra de la megaminería. Un spot hecho por famosos, que muchas veces se utilizan distinto tipo de temas, convocar a los famosos para hacer este tipo de campañas. Hoy estamos hablando sobre megaminería en el Día Mundial contra la Megaminería. Estamos entrevistando a distintos referentes, profesores de nuestra facultad. En el tema queremos saludar a los que nos dejaron me gusta en nuestro Facebook, facebook.com/elpuenteradio, a Cintia Florencia, a Celia Fernanda, a Paulina Obregón Pagani, a Cecilia Vázquez, a Bárbara Labecki, a todos los que nos van dejando allí sus pulgares arriba. Muchas gracias por acompañarnos. También tenemos el mail elpuente@sociales.uba.ar o también por Twitter, que es @elpuenteradio. Así es. Y mira, estábamos hablando un poco con varios referentes acerca del tema y algunos datos que nos decían concuerdan con lo que estábamos también viendo en estos días. Fíjate que entre 2002 y 2004... del total del producto que se sacó del país de oro, plata y cobre, se exportó el 89, 97 y el 82%. O sea, la mayoría se exportó afuera y poco se trabajó en el país. También, en referencia al empleo, lo que nos decía Carla acerca del empleo en la megaminería, fíjate el ejemplo de la Lumbrera. Cuando se empezó a construir, se contrataron a 6.000 trabajadores en la etapa de construcción, pero luego disminuyó a 1.165, o sea, los puestos de trabajo se redujeron muchísimo. Claro, esto sucede en la mayoría de las provincias, claro, que están en la zona cordillerana de nuestro país. en distinto tipo de provincias. Hay varias empresas, explotaciones que están en funcionamiento y otras que están en etapa de exploración, que están en etapa de investigación y ver. Bueno, y también la acción de la población. Hablábamos recién con el profesor Jorge Elías, que interviene, que puede modificar o frenar el avance de alguna empresa que quiere instalarse porque no están de acuerdo. Y también decía, bueno, toda intervención en la naturaleza o todo este tipo de producciones va a modificar de alguna manera, no podemos pensar que no. El tema son, claro, el grado de las consecuencias. Así es, y todas las explotaciones mineras están en el marco de la ley 24.196, que fue aprobada en el 93. También cuando uno lee la ley ve un poco el marco del gobierno neoliberal de los 90 y cómo los beneficios impositivos, cambiarios y de inversión que había para todas estas empresas. Y además esta ley de inversiones mineras también fue emparchada o mejorada con resoluciones de la Secretaría de Minería o con el Código Minero, cosas que le fueron agregando y que fueron empantanando un poco más el ambiente, al parecer. Vamos a ver qué pasa de ahora en más con este tipo de cuestiones. Queremos, antes de irnos, dejarles una actividad que se va a estar haciendo hoy, 22 de julio a las 5 de la tarde, porque hoy es el Día Mundial contra la Megaminería. Así es, y la invitación es a que se sumen al Día Mundial contra la Megaminería en todo el país. Como hablábamos anteriormente, en Luján, la actividad que estaba para la Plaza Colón pasó al Centro Cultural Artigas. Ahora hay una radio abierta y hay un debate acerca de la megaminería. En el Congreso Nacional, una actividad que no se suspende por lluvia, a partir de las 17 horas, fotos, teatros, presentaciones, música, murga uruguaya, entre otros, un espectáculo que convoca a la gente y que los invitamos a todos que se sumen y puedan participar de estas jornadas. En San Miguel de Tucumán, también en la Plaza Independencia, entre Leo y Rawson también, y se pueden conseguir más información en el Facebook Argentina Sin Megaminería. Ahí están todos los eventos que va a haber en el día de hoy. Lo interesante de participar es por ahí informarse, ¿no? Uno no tiene tanta información sobre este tema de por qué se habla no a la megaminería. Hoy escuchamos distintas posiciones, no es que uno está en contra de que haya aprovechamiento de los recursos naturales, que nuestro país es tan rico y tiene tantos, pero está bueno poder ahí informarse y saber cuáles son las consecuencias a la población y de qué modelo de progreso y de desarrollo estamos hablando. Este fue el tema convocante del puente de hoy. Vamos a continuar en el programa que sigue, así que no se lo pierdan, y si tienen comentarios o preguntas pueden hacernos a través de nuestras vías de comunicación. Escuchá, participá, compartí. El puente @sociales.uva.ar. Ya nos vamos despidiendo, Luciano, se nos pasó el programa. Cerramos un nuevo programa, le agradecemos a todo el equipo de producción que hizo las tareas para que este programa salga al aire. Gracias a Maxi Mesa en la operación técnica, también. Gracias Luciano por acompañarme, un programa más en El Puente. Gracias a vos, Luciana, también. Y nos vemos en el programa que sigue para construir otro puente juntos. Shut up.